Lizzie, Mesa, Rory. Dice, ey. Tengo un par de planes en mi cartera, quiero un Patek Philippe. Hasta que te llena la nevera, yo no me voy a dormir. Pile cheque llenan la billetera de mi family. Sé que la sangre pesa y por lo mío yo me voy a morir. Tengo un par de planes en mi cartera, quiero un Patek Philippe. Hasta que te llena la nevera, yo no me voy a dormir. Pile cheque llenan la billetera de mi family. Sé que la sangre pesa y por lo mío yo me voy a morir. Evito mucho roncar de que tanque arde. Después haciendo la denuncia como todo un cobarde. Por eso camino a paso fino y sin alarde. La tierra que pisa mis zapatos no es en balde. No, estábamos en la esquina sonando con un Louis Vuitton. Un Louis Vuitton. El destino me puso a guerrear como un cabrón. Como un cabrón. Con mi cámara de aire yo siento que tengo el don. Suelto el humo en el aire y en verdad que está en la esquina colgando Willy. Saco a buscarme el Patek Philippe. Solo bateamos con los Really. El lingote un par de mili. En mi rancho un par de cohetes que te quebran por mi family. Perdón mamá, mañana va a estar todo bien. This is the life I'm living. Tengo un par de blondes en mi cartera, quiero un Patek Philippe. Hasta que te llena la nevera, yo no me voy a dormir. Pile cheque llenan la billetera de mi family. Sé que la sangre pesa y por lo mío yo me voy a morir. Patek Philippe, baby, una blanca como Heidi. Tomando un tinto lately, crazy, maybe. Big rocks, moon rocks, fumándote la araña. La brisa a la noche, en la madrugada, lo viro la mecha me empaña. Para los sin piquete damos camuflaje. Quieren matarme a pagar peaje. Te fundió el saúco que traje. Cuidado cabrón, no te pongas traje. El ascensor ya no creo que baje. Solo sube de mi garaje. Le estamos dando banda al viraje. Estábamos en la esquina soñando con un Louis Vuitton. Un Louis Vuitton. El destino me puso a guerrear como un cabrón. Como un cabrón. Con mi cámara de aire yo siento que tengo el don. Suelto el humo en el aire y en verdad que está cabrón. Estábamos en la esquina soñando con un Louis Vuitton. Un Louis Vuitton. El destino me puso a guerrear como un cabrón. Como un cabrón. Con mi cámara de aire yo siento que tengo el don. Suelto el humo en el aire y en verdad que está cabrón.